¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a la hora del arte del buen comer. Esta vez les traigo otra receta de la cocina mexicana. Esta se llama las calabacitas con queso. Es algo muy sabroso para aquellos que no les gusta mucho la carne. O también para completar con un platillo de unos bistecs bien asaditos. Es una receta tradicional de calabacitas con queso de aquí donde yo vivo, de la península de Yucatán. Es muy saludable y bien fácil de preparar. Y a los niños les encanta, les voy a decir. Tomen su lápiz y su libreta de recetas o su grabador. Vamos a anotar los ingredientes. Como siempre, yo les doy recetas para 8 personas. Vamos a ocupar 2 kilos de calabacitas, medio kilo de queso, del que ustedes gusten. A mí me gusta mucho el queso panela. 2 tomates, una cebolla, un chile verde, sal y pimienta al gusto. Vamos a la preparación de nuestras calabacitas. Sí, entonces, cortamos las calabacitas en trozos de tamaño regular, puede ser en cuadros o puede ser en rodajas, ¿sí? Las cocinamos al vapor durante 20 minutos. Aparte, picamos y freímos la cebolla, el chile y los tomates. A eso le agregamos las calabacitas que ya están cocidas y el queso desmenuzado, la sal y la pimienta. Tapamos el recipiente y lo dejamos 5 minutitos más. Y eso es todo, bien sencillo, ¿verdad? Para los niños. Les voy a dar un complemento para este sencillo plato, que son unos frijoles negros refritos. El frijol es un plato muy importante en la cocina de México. Además de que tiene fibra y es la base para muchas recetas aquí. Entonces, hay muchas maneras de presentarlos. Este es un, vamos a, una receta para 6 personas. De buen comer, así que con sus calabacitas les va a alcanzar para 8 personas. Vamos a ocupar 2 tazas de frijoles negros, 100 gramos de manteca de cerdo, una cebolla, una ramita de menta fresca. Esta es opcional, también podemos poner tomillo o una ramita de perejil fresco. Vamos a ocupar 2 dientes de ajo, sal y 1/4 de queso cheddar y unas 3 tortillitas. Lavamos muy bien los frijoles y los dejamos en agua durante 8 horas. Los cocemos a fuego lento en una cazuela de barro con agua y una cebolla. Las ramitas de menta, tomillo y perejil. También le agregamos agua caliente si es necesario durante la cocción. Hervimos con la cazuela tapada durante 2 horas o hasta que los frijoles estén bien tiernos. Cuando empiecen a arrugarse, le añadimos una cucharada de manteca. Cuando el frijol ya esté casi cocido, entonces le ponemos la sal. Los dejamos hervir media hora más para que tomen el sabor, se sazonen. Desechamos las hierbas, colamos y aplastamos los frijoles con una cuchara de madera o los trituramos en la procesadora si es que tenemos una y queremos que quede muy suave. A mí en lo personal me gusta solo el frijol machacadito. Calentamos la manteca de cerdo en una sartén muy grande. Picamos otra cebolla y la salteamos hasta que esté muy tierna. La sazonamos con sal y con comino. Le añadimos medio litro del caldo de los frijoles, de la cocción de los frijoles, y la freímos hasta que se espesen y se pueda hacer un rollito. Lo removemos constantemente. El queso lo esparcimos sobre los frijoles fritos y tapamos esta sartén hasta que se derrita el queso. También se puede fundir el queso aparte a una temperatura media si tenemos un gratinador. Se sirven calientitos con triángulos de la tortilla fritos y dorados en manteca. Se llaman totopos. Que tengan ustedes muy buen provecho. Espero que les guste esta doble receta que hoy les di para sus niños. Muy bien, nos vemos en la siguiente hora de El Arte del Buen Comer. Hasta la próxima, amigos.